y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Me da lástima esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen qué comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino». Los discípulos le preguntaron: «¿Dónde vamos a conseguir, en este lugar despoblado, panes suficientes para saciar a tal muchedumbre?» Jesús les preguntó: «¿Cuántos panes tienen?» Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados». Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea aquel que nos prepara ya, antes de su venida, el banquete de la dicha, de la felicidad. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla, recordándoles que el Adviento es un camino. Vamos caminando no solamente hacia una fecha, sino hacia una persona viva, que es el Señor que nace. Y al mismo tiempo Él nos anima. Hoy lo hace con esta invitación a un banquete, el banquete de la salvación. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo, camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Qué importante, como digo, esta continuidad de los temas. La invitación hoy es a un banquete. Un banquete, una señora estaba preparando un banquete, me recuerdo que trabajaba en preparar banquetes y me decía: bueno, sí, hay que poner lo mejor en el ambiente para que la felicidad sea no solo por lo que se come o por lo que se tiene, sino por la convivencia. En la Biblia el banquete, la comida común, es señal de la convivencia humana que llega a la amistad, a la fraternidad. Por eso hoy el profeta Isaías, que es el gran profeta del tiempo de Adviento, dice que el Señor prepara un banquete para todos los pueblos. Imagínese, sin excepción. A la hora de hacer una invitación o planear una comida, pues unos sí, otros no, no caben, no se puede. El Señor tiene, dice, un banquete que es un banquete de consolación. Ya no habrá lágrimas en los rostros, porque el Señor, dice, alejará del país la vergüenza. Está hablando de un pueblo reconstruido, de un pueblo que ha sufrido, pero que de pronto tiene presente este banquete que el Señor le prepara y se alegra. Es precisamente lo que nosotros vivimos en el ambiente, es reencontrar a los hermanos, ¿no? Y naturalmente hoy en el capítulo 15 de Mateo se nos habla de otro banquete que el Señor hace, la famosa multiplicación de los panes y de los peces. Naturalmente todos, dice, estaban escuchando al Señor y muchos quedaban curados, pero Él sentía compasión de que no habían comido. Y de esos apenas 7 panes y unos cuantos peces, el Señor obra ese milagro y dice: sobraron 7 canastas. ¿Qué quiere decir todo esto? que es un banquete abundante. 7 en el número, la numerología judía, es el número perfecto, ¿no? Es decir, todos comieron, todos quedaron saciados. Y precisamente aquel que viene no es para unos sí, para otros no. Es el Señor que es para todos, como lo dice Papa Francisco tantas veces, ¿no? Un todos en el cual nosotros pues también hemos de prepararnos en verdad, hemos de prepararnos en justicia, en solidaridad para este banquete tan importante. Ahora preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, ¿estamos realmente preparando este tiempo, tiempo de Adviento, como un tiempo de encuentro con los demás? Alguno dirá, yo voy a hacer una comida, los famosos convites que se hacen, pero unos sí, otros no. Bueno, estas son cosas humanas. ¿En qué nos diferenciamos de los paganos? ¿Abrimos el corazón a toda persona para hacer caridad? Y la segunda pregunta es, ¿compartimos lo que tenemos? Recordemos que es importante que este compartir sea un compartir de corazón. El Señor preguntó y le dieron lo que tenían y Él hizo el milagro. ¿Compartimos de corazón con los hermanos lo poco o mucho que tengamos? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos al Señor Jesús y le decimos, oh Cristo, te damos gracias. Te damos gracias porque vienes realmente a nosotros y nos invitas a un banquete. Tú eres el dueño del banquete. Inclúyenos a todos para que en todo momento tengamos, Señor, el corazón bien dispuesto a encontrarte a ti mediante el encuentro con los hermanos y podamos todos gozar de la mesa de la vida que ya está presente en la Santísima Eucaristía. Amén. Hoy en la Consolación, el Salmo 22 habla al final de un banquete. El Señor es mi pastor, me lleva, en fin, me guía. Preparas una mesa ante mí. Y como digo, en el mundo oriental, el tema de la comida, comer juntos, es ya un signo de fraternidad, es un signo de paz. Imaginemos, pues, a unos que están comiendo, ¿verdad? No son hermanos, no son parientes cercanos, pero están convocados por el Señor. Lo importante no es la comida, sino el estar juntos. Hacer la paz en el nombre de Dios. Por esto decimos una vez más, habitaré en la casa del Señor por los días sin término. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor queremos, hermanos, pues tomar dos propósitos. Sentirnos invitados al banquete del Señor. Ya cada Eucaristía dominical, especialmente digo dominical, pero es cada misa, es el banquete del Señor. Ahí se nos da gratuitamente el pan de la vida. Y naturalmente, una segunda propuesta es que nosotros también no caigamos en este tiempo en la vanidad de las fiestas prenavideñas, porque ya comienza el comercio, hacer toda esta parranda donde Dios no está. Que esté presente el primer invitado, Él, e inmediatamente nuestro hermano, el más pobre, para que aquello que hagamos y celebremos como cristianos agrade a Dios, que es el que nos invita al banquete de la vida. Sea posible esto por intercesión de María Santísima, Ave María Purísima, sin pecado concebida. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la Lección Divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.